llegada fue más allá de lo que nosotros esperábamos. No solo en Paysandú, sino toda la industria cementera. Paysandú, mira, a nosotros nos tomó por sorpresa, en primer lugar porque nosotros nos reunimos el año pasado con el presidente de la República y ahí el presidente asumió un compromiso de que antes de que tomaran una decisión, o cuando tomaran una decisión, lo primero en enterarnos íbamos a ser nosotros, que nos iban a convocar y nos iban a comunicar, digamos, personalmente la decisión que se había tomado. Nos enteramos por la prensa, lamentablemente, y ante eso, bueno, hoy concurrimos por una delegación del ZUNCA, en realidad había una reunión entre ZUNCA y el presidente ANCAR, y como nosotros tenemos como costumbre, cuando va un sindicato, por lo menos acompaña un compañero del otro sindicato, es decir, si es una reunión del ZUNCA va a FANCAP, y si es una reunión de FANCAP va un compañero del ZUNCA. Le hacemos un planteo sobre 31 compañeros que habían mandado al seguro de paro el mes pasado del ZUNCA, y nos salen con este balde de agua que la verdad que nos dejó helado, porque si bien se había comunicado, digamos, el presidente en forma pública de una posible asociación, ahora nos dijeron que se habían reunido y que el directorio hacía 20 minutos había resuelto caminar, digamos, hacia una asociación integral de todas las plantas y lo que tiene que ver con lo industrial, lo comercial, bueno, con todo, ¿no? Es como decís vos, una privatización, pero de toda la industria cementera. Se decidieron a dar el paso de entregar el patrimonio nacional al capital privado. Esa es la verdad. Una riqueza de piedra caliza que tiene el Uruguay, estimada en 10.000 millones de dólares, que en una decisión fuera de lugar se la entregan a los privados. El Uruguay tiene para fabricar Portland durante 100 años, la reserva que tiene de piedra caliza. 100 años de fabricación de Portland entregada, digamos, en un acto administrativo que hicieron hoy al mediodía. Esa es la realidad. En los fundamentos que ponen, dice que es mejor esta privatización o asociación, como le llaman ellos, que hacer perder fuentes de trabajo, dice, o cerrar la empresa. Bueno, sí. Más o menos, ¿no? Cuando nos dicen esas cosas, nos hace acordar las promesas del presidente de bajar los combustibles. Hoy también nos dijeron que prácticamente no se iban a perder puestos de trabajo. Nosotros no creemos en eso, la verdad. Van a entregar todo lo que tiene que ver con los yacimientos de piedra caliza de Uruguay y van a dejar un tendal de gente en la calle. Nosotros... Y con esta asociación tampoco van a bajar los combustibles. No van a bajar los combustibles. Hay una cosa, el Portland del año pasado perdió 2.5 millones de dólares. La facturación de ANCAR es de aproximadamente 2.800 millones de dólares. Es decir, si nosotros cerráramos el Portland, echáramos los 550 trabajadores de ANCAP y del ZUNCA a la calle, lo que se podría bajar en el combustible es 0,05 pesos el litro. Es decir, de 70 pesos con 41 podría pasar a 70 pesos con 36. Es absolutamente marginal. Eso que se transmite es simplemente una justificación para decirle a la gente que le van a bajar los combustibles. Seguramente el primero de mes van a volver a subir los combustibles. Esto es como el tema de la provisión de biodiesel. Bajaron del 5% al 2,5%, dijeron que la van a eliminar porque van a bajar los combustibles, pero resulta que en los hechos no deja de subir. Y eso es lo mismo, van a cerrar, van a entregar todo, si nosotros no logramos generar las condiciones para frenarlo, y los combustibles no van a bajar. Y el precio del Portland tampoco va a bajar, porque que piense que cuando los privados tengan el monopolio, digamos, o el monopolio del mercado, pensar que van a bajar el precio del Portland también es una ingenuidad. No va a bajar ni el precio del Portland ni el precio del combustible. Acá lo que hay es una concepción ideológica neoliberal pura y clasista que elige dónde invertir el dinero. Dicen que ANCAP no tiene dinero. Bueno, en los primeros seis meses, ANCAP perdió 117 millones de dólares por contener el precio de los combustibles para subsidiar la cosecha y la siembra de los mayaoros, de los sectores agroexportadores. Ahí, para subsidiar, digamos, el capital, sí había 117 millones de dólares. Ahora, para invertir en la reactivación de la economía en Paysandú y en las condiciones para tener una perspectiva de futuro en el desarrollo del Portland para el ANCAP, no tienen dinero. Está claro para quién gobierna, ¿no? Lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué caminos quedan para los trabajadores, Gerardo? Y mañana vamos a una asamblea a Paysandú, vamos a tener una reunión con el presidente de ANCAP, porque lo mínimo que podemos pedirle es decir, bueno, pero llama, convocar a la Federación ANCAP y decir esto en la cara. No podemos enterar los medios de rebote o por los medios de prensa, a través de la prensa, de lo que van a hacer con el Porla. Vamos a tener una reunión en Paysandú y después vamos a hacer una asamblea donde vamos a definir seguramente otras acciones, otras asambleas. Estamos pensando en la asamblea en conjunto con el Zunca de todas las plantas, que posiblemente sean en Durazno. Eso está en estudio, digamos, y vamos a construir ahí un plan de lucha que contenga medidas, pero también un plan de concientización del pueblo uruguayo de lo que están haciendo con el patrimonio nacional, ¿no? Vamos a salir a hacer una gira nacional en defensa, digamos, del referéndum para anular 135 artículos de la LUC, para defender la soberanía y para defender el pueblo en mano estatal para el desarrollo nacional. Y generar conciencia en la gente de lo que está sucediendo en Paysandú para que la caja de resonancia sea mayor. Nosotros creemos que la forma de frenar esto, no tenemos garantizado, pero si nosotros ganamos el referéndum y generamos las condiciones para construir un frente social, que ya hubo algunas presiones el pasado 15 de septiembre con una multitudinaria manifestación como hacía muchos años no se veía. Si nosotros seguimos en ese camino construyendo ese frente social para enfrentar las políticas neoliberales, yo creo que podemos ponerle un freno y hasta podemos revertir esta situación. Con la gente tenemos alguna posibilidad. Si apelamos solo a las medidas, me parece que no lo vamos a lograr, pero sí con lucha, con resistencia, con medidas en las plantas y también con organización en el seno del pueblo para enfrentar a un gobierno que esencialmente es un gobierno clasista, ¿no? Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes.